come true. There's no way that I've been losing. And golden lady, golden lady, I'd like to go there. Golden lady, I'd like to go there. El turno es para el sexto trabajo de Djavan, el artista para mí favorito de Brasil. También estuvo en Colombia, lo vimos en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, lo vimos en Río, lo vimos en Buenos Aires, y solo es un artista de gran talento. Su música es inesperada, sus acordes son únicos hoy en día. Creo que tiene algo de Parkinson y le deseo mi mejor onda, porque este hombre que vive en Leblon hizo lo mejor de la música moderna brasilera, con una interpretación brutal de la guitarra y reuniéndose siempre con grandes productores, en este caso con Ronnie Foster. Les dejo con este trabajo que se llama Lilás, que es el color lila, púrpura. Y el tema OB, con una letra complejísima y, le repito, una melodía muy difícil de predecir. Djavan. Opa, que nem pensar, está longe Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu are, tombara. Ali, alá, logo além, lá, logo pra cá, ninguém para. No verdadeiro, o samba é pedra, amor. África bem fica, fica melhor. Opa, que nem sensa, Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu arê, tombara. Ali, alá, opa, nem lá, logo pra cá, em Paraná. No verde a gente, o samba é pega, amor. A vida que fica, fica melhor. África bem fica, fica melhor. Amanheceste um sorriso, vestida como é preciso. Sonhando, sentindo, cantando, sentindo, ouvindo, falando, falo de mim pra você. Júlio, alô, olá, não por pra já, sou logo rico e maduro. África bem fica, que fica melhor. África bem fica, que fica melhor. O bioba que nem sem pisar, Shalom, Jerusalém, do azul.